Bueno, porque no somos sumisos, no bajamos la cabeza, no somos su perrito faldero, como lo es el gobierno de Colombia, el de Brasil, el Reino Español, la Comunidad Europea. Es por eso que nosotros seguimos como la punta de lanza de la lucha contra el neoliberalismo y nos rebelamos en contra de la dominación. Y por este motivo ya ven ustedes todo lo que han hecho. Sanciones, robo de activos, bloqueo económico. ¿Y qué decir de las matrices de opinión como una ristra de mentiras que a diario inundan redes sociales y demás? No han podido con nosotros y no podrán. Fíjense el desastre que tiene el Reino Imperial. Ahogados en el coronavirus y además no se sabe realmente quién es el presidente electo. Ahí está el loco Trump peleando por el poder y el prospecto de loco, el otro señor, peleando también por su tajada. Y han salido a decir locuras. Y la más reciente, en una rueda de prensa del comando de campaña del señor loco Trump, su abogado Rudolph Giuliani, diciendo, y escuchen bien, que han usado las máquinas de votación Smartmatic, las mismas que se usaban en Venezuela, y que tienen pruebas, escuchen, que Hugo Chávez ha manipulado la votación en contra de Trump. ¿Qué les parece el grado de locura? Que escuchen, ¿qué les parece el grado de locura? Y más locura y desastre el que tienen también en Perú. Allá han acusado a Venezuela de tener las manos metidas en el desastre político peruano. Todos los presidentes que han tenido y han nombrado, así como quien se cambia los calzones, todos metidos en casos de corrupción. Ya esta semana nombraron a otro presidente, el señor Francisco Sagasti. Nombrado a dedo, mientras el pueblo, la población, ni se les toma en cuenta. ¿Y el Grupo de Lima qué dice? ¿Y la OEA dónde está? ¿Qué podrían decir no solo sobre el Reino Imperial, sino sobre Perú también? Callan, claro. Ellos se callan, no dicen nada porque son los miembros del club y contra ellos no hacen nada. Se quedan calladitos. Andan locos en sus desvaríos y no tienen más que arremeter contra Venezuela. Bueno, en algo sí tienen razón los gringos. Chávez sí está vivo, está palpitando, no solo en el pueblo venezolano, sino en Latinoamérica. Chávez está en el retorno de la democracia en Bolivia. Chávez está en las calles de Chile, de Perú, de Colombia. Chávez, al igual que Bolívar, recorre en Latinoamérica. Nuevos aires se respiran al norte del sur. Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Cada lucha, cada esfuerzo, cada gramo, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari. Hoy muero, pero algún día regresaré. Hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe. Penatosan tamotocon poichinero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Bretpay Sucre, Mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te pui catasambe, maín caicharo e notok, retepai. Pata ponuse e caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y bien, continuamos nosotros acá en esta ocasión en nuestra amada Bolivia, donde también tenemos acontecer noticioso. Y comenzamos informándoles rápidamente que el gobierno del compañero camarada Luis Arce pone en marcha el Ministerio de Cultura y Descolonización.